Pero no, no hubo caso, realmente empataron, no logra, las posibilidades. No logra. ¿Y quién ganó al final? Pero no empataron, empataron 2-2, pero con esto ya mañana gana el Real Madrid, que a demasiados puntos cuando faltan muy pocos partidos. Yo creo que ya se nos escapó la. No sé por qué uno sufre con los equipos que nada le importa a uno. Si uno debería estar con el fútbol. Tarjetas de crédito BCI Visa está presentando Esto Tampoco Es Plaza Italia. Señores, nadie dijo que iba a ser fácil. Hay 11 grados con 9 décimas. Comienza a bajar la temperatura acá en la capital del reino. Mañana, lluvias. Sí, señoras y señores, desde la madrugada, mañana y tarde. La noche se despeja. 7 y 13 para mañana, así que la cosa no se ve pero fácil. Pero no es tan intensa como la otra, ¿no? Es una lluvia, llovizna, chubasco, de esas que a veces resulta, a veces no resultan. No sé, había que ver este sitio noruego que tú tienes, porque a los noruegos que hora, indica lluvia nomás. Déjame decirte al tiro. No es así. Bueno, y llega el torito Miguel Iván Guerra Aldana. ¿Cómo les va? También bien, sufriendo, pues, también viendo el partido del Barcelona. Bien, mira, aquí tengo la aquí tengo la información. Desde las 2 de la mañana puede que caigan muy poquitas gotas, 0,1 milímetro, pero a eso de las 6 de la mañana, 3,3 milímetros. Y no es mucho más que eso. Y contando, antes nos dábamos con una piedra en los dientes por esto, y ahora lo ninguneamos. Ah, es una lluvia chica. Mira. Sí. Cuando desprecia lo que tuvo. Mira. El sábado en la mañana también hay una pequeña lluvia. No se ve ninguna lluvia robusta, importante en los próximos días. Bueno, estamos con Miguel Iván en la zona mixta, cuando ya se fue la gente del estadio. Sí, desanimado, sobre todo los hinchas del Barcelona. Estaban 2 puntos abajo del Real Madrid, ahora con este empate esperando el partido de el miércoles, si no me equivoco, del Real Madrid. El jueves, mañana. El Getafe. El jueves puede quedar a 6, o sea, 5. Así, claro, si gana ahí ya se desperfila. Algo bueno, Lionel Messi, porque estaban esperando tanto que llegaba al récord. Hoy día llegó al récord de los 700 goles en su carrera y con una panenca. Partido trabado, puros 3 penales, un autogol. Pero bueno. Ya, bueno. Sí, es que los muchachos. No teníamos fútbol hace 15 días, pero ahora nos quejamos de los partidos malos. ¿Eh? No, si no. Mira. Oye, pero efectivamente se nota, se ve más cansado, un poquito menos pulcro con la pelota, algunos. Bueno, menos tiempo al tiempo. Con la pelota. ¿Qué manejo de tanto partido que están jugando? Tan ducho. Medios todos, con medios burros, digamos, con la pelota. Entonces, si les gusta más el concepto más cercano. Oiga, muchachos, en otras noticias más locales, supongo que ustedes alcanzaron a renovar su permiso de surcalación, ¿no? De surcalación. ¿Por qué? ¿Me fui por un segundo? Sí, el permiso. Hoy día se vencía el plazo para pagar el permiso de circulación. ¿Cómo no había? Hay mucha gente que está a última hora haciéndolo y hay varias municipalidades que no tienen habilitado el servicio de internet o bien este no funciona de la manera más adecuada. Entonces, varias personas, yo he estado ahí como registrando en redes sociales, que pagaban siempre en una comuna, ahora lo tuvieron que hacer obligadamente en otra que sí tenía la página web habilitada para este trámite que se había suspendido, que bueno, sabemos que esto habitualmente se hace en marzo, se topó con el inicio de la pandemia y lo postergaron hasta ahora, y muchos pensaban, bueno, se va a seguir postergando porque suena un poco absurdo que el llamado es a quedarte en la casa, a no transitar, pero sin embargo hay que pagar un permiso de circulación, ahí es medio irónico. Ay, mira, bueno. Mira tú. Oye, por otro lado, No se ha hablado nada de suspender, porque hoy día también se vence el plazo para pagar la segunda cuota de contribuciones. ¿De eso no se ha hablado? No, todavía no. Es tema de debate, pero uno piensa que ya va a quedar ahí como varias cosas que están en el congelador, que son temas de debate, pero claro, pero debería pasar. Hay como debería anunciarse, dicen, durante la próxima semana o finales de esta. A ti no te gusta la palabra paquete, digamos un conjunto de medidas que tiene que ver con, no se sabe muy bien cómo va a ser, pero el tema de la AFP, del retiro, alguna gente hizo bueno retirar el 10% de sus fondos, o sea, hay varias cosas que tienen que ver con eso y ahí debería ir lo de las contribuciones, pero no sabemos si para bien o para mal. Lo que sí es una certeza, y no por eso vamos a cantar victoria, eso es una expresión que usaron desde el gobierno, es que ha ido decreciendo un poco, se habla de una incipiente mejoría de la situación del coronavirus en nuestro país. Esto por lo menos hoy día ya se entregó con datos, con cifras, con papel en mano, y en esta última semana se ha registrado un 18%, digo, menos de casos nuevos. Esto es positivo también si uno lo contrarresta con que la tasa de positividad es de un 25%. ¿Qué es lo positivo de esto? Que hay menos gente que tenga el virus activo y por lo tanto hay menos gente que está contagiando. Insisto, esto no es para cantar victoria, no es para abrir los bares, no es para salir a celebrar. Pero claro, cuando habíamos dicho que julio iba a ser el pic del coronavirus en general, de fallecimientos y también de contagios, es una mala por una buena, porque después de este pic supuestamente ya debería ir normalizándose la situación de manera paulatina. Miguel, sí. Pero siempre he dicho lo mismo, más allá de los números de contagiados, el número que realmente a mí me importa y me preocupa es el de fallecidos. ¿Ese se mantiene, sube, baja? ¿Cómo va eso? Mira, lo que pasa es que, bueno, ya hemos comentado esta situación de que al final no sabemos muy bien los datos que tenemos. Por lo menos en el balance de hoy se dio cuenta de que 113 personas habían perdido la vida por el coronavirus. Esto obviamente con el PCR positivo en el registro civil. Dicen que este es un balance de las últimas 24 horas. Generalmente la cifra se disparaba los miércoles. Hoy día ya hay un registro más acabado de eso, son 113, pero sigue más o menos en esa lógica. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de 222, después un día dijimos 118, bueno, 113. La diferencia es marginal, es muy poquitita. Pero claro, pero sigue también esa diferencia que hay con el DAIS. Sí. Sí, pues, y otro dato, la ocupación de camas, ese tipo de cosas, ¿cómo va? ¿Estamos en qué porcentaje de camas ocupadas? Ya, esa es la situación más compleja. Yo había partido por esto que era relativamente más positivo en relación a lo que comentamos siempre. Al menos todavía no ha salido a dar cuenta de esto, pero generalmente entre el MINSAL y la SOCHIMI, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, no hay mucho de desacreditar las informaciones que se van entregando. Esto es lo más complejo que por lo menos reportan hoy, que dicen que la ocupación de camas críticas... No, sí, perdón. Más, por favor. Voy a tratar de. Perdón, callar, es que. Pero, sí. Tengo un internet cojito, ya lo habíamos comentado. Sí. La ocupación de camas críticas en la capital está del 94%. Eso por lo menos es lo que dice la SOCHIMI, que también hace un desglose bien acabado como por zonas. Por ejemplo, en la zona central, de 294 camas, dicen que tendría disponible de 308. O sea, eso es lo que dispone la zona centro, por lo menos los servicios de salud. 308, y de aquellas 294 estarían ocupadas. Bueno, así podría ir parte por parte, pero para dar más ejemplos. En la zona norte están ocupadas 208 de 215. Es decir, un 97%. Entonces, haciendo todo este balance, dicen que está de un 94% y ahora es más difícil porque antes ellos tenían una estadística que dar de alta a los pacientes era un poquito más rápido. Pero ahora con el frío, con las enfermedades propias del invierno, todo hace que sea un poquito más lento. Como en el caso de Osandón. Además, eso te iba a decir, el gran problema... El lío para las ISAPRES, ¿eh? Me preocupaba el tema de las camas disponibles porque el otro día me acuerdo que hablábamos con un doctor que nos decía que habitualmente sin coronavirus en el invierno se llegaba al 60-70% de las camas de intubación ocupadas sin el coronavirus. Entonces, imagínate ahora que quedan apenas poquitas para esos casos, ¿cómo va a ser la situación? Claro, complejo. Y haciendo hincapié en lo que comentaba Marco, cuando le preguntan al ministro Enrique París en la mañana, él dice que si de confirmarse, que bueno, de hecho por lo menos la clínica que él le practicó el PCR ya dice que es por coronavirus, sería un caso como inédito a nivel nacional, y yo estaba leyendo, y casi como a nivel continental. Son muy pocos casos de gente, porque se acuerdan que antes estaba esta idea como casi de salir a contagiarse para agarrar la inmunidad. Sí. Hay otros casos de gente que no se recuperaba del virus en los 14 días, que es lo que dicen, que es la cuarentena que hay que hacer. Eso ha pasado. Hay gente que se ha hecho el test 4 veces. Bueno, está este periodista, Anuar Farrar, que se hizo 3 o 4 veces, estuvo casi 3 meses con coronavirus, claro. Pero en el caso de Sandón, a él ya le habían dado el alta. Él ya no tenía el virus en su cuerpo. Y lo que él tampoco se explica es que dice que no, en este último tiempo no se ha expuesto, no ha tenido contacto estrecho. Entonces, ¿cómo se contagió? Rarísimo. Bueno, pero la forma de contagiarse, yo creo que la mayor parte de la gente no se da ni cuenta en qué momento es, porque tomó algo que alguien había también tomado, y entonces no darse cuenta, yo creo que no es ninguna cosa extraña. La animadora de TVN también lo dijo, ¿no? Que no tenía por dónde, que la no se acordaba, Godoy. Bueno. María Luisa Godoy. Claro. Entonces eso no es raro, pero esto de que una persona tan luego se vuelva a enfermar, yo creo que es un caso para mandar. Yo lo mandaría a un estudio, ¿eh? A donde los japoneses, los chinos. Yo lo mandaría. Aquí les mandamos un conejillo de India. Es bueno, se produce un vacío ahora, un silencio en la zona mixta. La gente ya se fue del estadio. Sí, curioso, ¿qué hacer? No sé cómo terminar. Sorna de un jugador lesionado, doblemente lesionado. Está como Matías Fernández. Oye, me llamaron para el doping, compañeros. Voy a tener que salir un minuto. Bueno. Voy a tener que ir a... Tengo que tomar cerveza. Dicen aquí en la jerga técnica del laboratorista, ¿no? Voy a tener que pegar la corta, fíjate. Y vuelvo. Ya, pero vamos, escuchemos una canción porque... Ya. ¿O no es suficiente? Vamos con una canción entonces. Me estoy dando ganas. Hey! Ahí se están desinflando igual que nosotros. Igual que nosotros. Qué pena, no duramos ni al miércoles, fíjate, ya es martes, ¿eh? Qué pena, me creo. Sí. Martes, estamos bueno. Listos. A ver, ¿qué más pasó? ¿Lo de Alamán lo va a comentar? Ya, vamos con eso de inmediato, que ha sido uno de los temas más comentados de la jornada. Esto en el marco, vamos con la noticia primero y después nos metemos al detalle más sabroso. Este martes, la comisión mixta, que ustedes se acuerdan que había sido conformada para destrabar la tramitación del proyecto del postnatal de emergencia, que había sido... ¿Sí? Que había sido rechazado en el Senado porque decía que era inconstitucional, porque acarreaba gasto público. Bueno, este tema de la inconstitucionalidad que lo hemos comentado en reiteradas oportunidades. Bueno, al final resolvió la admisibilidad, digo, de la iniciativa, de esta iniciativa que ahora es legal y que se haya creado en el marco de la emergencia del coronavirus. Al final fue por 7 votos a favor y 3 en contra. Ahora hay que elaborar un informe, que esto tiene que ser ratificado de la comisión mixta. Nuevamente se va a ambos, al Senado y a la Cámara de Diputados, donde tiene que aprobarse. Pero cuando estaban en la discusión de esto, y es lo que ya con esta modalidad del teletrabajo, de reuniones por Zoom, telemáticas, mucha gente que se le olvida que o que tiene que mantener la compostura o que tiene que apagar el micrófono si es que quiere hablar de los compañeros de los que están ahí. Esto fue lo que le pasó al senador Andrés Alamán, hablando, uno dice, de su colega, no solamente colega de labores, sino también de partido. Nos referimos al senador Eguiguren. Vamos con el audio, Nano. Porque este proyecto fue declarado admisible. Fue declarado admisible. Eguiguren, que está hablando pura hueá. Sí. Eguiguren. Sí. Senador Alamán, está con su micrófono abierto, por favor. Corta tu micrófono. Bueno, si el senador Alamán cree que yo estoy hablando puras huevadas, quiero decirle a Andrés que la verdad es que lo encuentro lamentable. Gracias por eso. Gracias por tanto, Alamán. ¡No me sigáis humillando! Sí, ahora, corrijo, yo dije senador, es diputado Francisco Eguiguren, pero claro, ambos son de Renovación Nacional. Espérate, pero y lo más notable es que cuando uno... ¿Cómo? No, es que una cosita que te iba a decir es que la comisión que iba a armar Piñera para esta cuestión se fue a las painas también, pues, o sea, como... O sea, es que hay que ver primero, claro, si se aprueba o se rechaza. Él había hecho un proyecto en paralelo, pero que tenía que ver con el gasto al seguro de cesantía. De ahí, y que él decía que era más amplio, porque en este caso es solamente por el fuero y el pre y el postnatal. Claro, y él lo que dice no incluye solamente a mujeres, sino a cuidadores de niños, es que eventualmente son hombres o terceros. Esa es como la patita extra que le pone el proyecto del gobierno, que dice que sería mejor, porque beneficiaría a más gente. Ahora, la idea del postnatal cobra sentido porque es plata que uno no lo toca del seguro de cesantía, que uno entiende que es para otras contingencias. En fin, volviendo como al tema acá de Alamán, él no se da cuenta, porque de hecho mucha gente, incluso de su bloque político, Marcela Sabat, pero muy enojada, haciéndole ver que era una indignada. Falta de respeto. Claro, estaba Víctor Pérez también entre medio, y él dice inmuta. Ahora, él graba un video posteriormente a esto, donde explica, donde se excusa, que, dijo huevadas, que dice, bueno, dijo, yo no quería huevadas. Decir esto de Eguiguren, que dice, él es mi amigo, dice. Francisco Eguiguren es mi amigo, dijo esto, yo uso una expresión que es propia del lenguaje informal cuando uno está como en la intimidad, que no se dio cuenta, pero al final dice, pero no nos concentremos en esto y concentrémonos en lo más importante, que es el proyecto. Una buena forma de seguir jugando. Sí, puede ser de que uno pueda decir que un amigo muy cercano, en algún momento habla hueva. Puede ser, ¿ah? Sí, puede ser. Puede ser. Pero, sí. Pero por Dios, ¿por qué se escuchó? Yo iría al bar de nuevo, escuché. Nanito, ¿puedes poner la frase de nuevo? Para saber con qué intención la dijo. Porque es distinto cuando un amigo le decía, está hablando pura hueá, déjalo. ¿Sí? Claro, otra vez. Está hablando pura hueá. Porque este proyecto fue declarado admisible. Fue declarado admisible. Eguiguren, que está hablando puras weas. Sí. Eguiguren. Senador Alamán, está con su micrófono. No, está abierto. Oye, eso como es que está hablando por teléfono. Está como hablando por teléfono con alguien, ¿no? como está echando al agua, ¿no? Está hablando por teléfono con alguien. ¿No? Y déjame decirte, que le estoy comentando a alguien. Pero yo escuché una especie de sí, sí, sí. Puede haber estado hablando con Marcela Cudillo, ¿eh? Puede ser. Sí, sí, sí. Por teléfono. sí, sí. Lo que sí, se le critica le, también le, a Andrés vida Alamán. Chile. Hay una crítica doble, porque primero, claro, es por expresarse de esa manera en una situación laboral, digamos. Pero lo segundo es porque en este caso Guiguren está defendiendo el proyecto. Está defendiendo que, okay, que debería aplicarse como estaba planteado inicialmente. Por eso él parte diciendo como este proyecto había sido apoyado, digo, inicialmente. Entonces la gente que le dispara, por decirlo de alguna manera, es por esas dos cosas. Primero, porque cuando él habla de puras weas, cito textual, está hablando en el fondo de beneficiar a mujeres que, producto de la pandemia, están en una situación de mucha contrariedad de qué hacer con, Miguel, sus hijos o su embarazo. Ese es el tema de fondo. Independiente, no, porque el tema de fondo antes de ese, previa a ese, es si es que el proyecto en sí es o no es constitucional. Pues independiente de las bondades del proyecto, que puede ser muy necesario y querible, puede ser de que el proyecto nace ilegal. ¿En qué está esa situación? La pregunta, no, es que efectivamente toca recursos del erario fiscal. Lo que se estima es inconstitucional. Sí, pero es que ahí siempre hay tecnicismos que dicen que en el fondo hay dineros que pueden salir. Por eso está esa discusión eterna cuando el presidente Piñera quiere armar esta comisión como de constitucionalistas para ver, porque dice, bueno, algunos parlamentarios solamente ponen proyectos en mesa, en tabla, como un saludo a la bandera, porque saben que no lo pueden hacer porque están vetados por la constitución. Pero claro, hay una gente que dice, para quedar Miguel, para quedar bien con sus votantes. Sí, ¿te escuchas? Marco. Estoy tratando de... Pero parece que Miguel no, ya no tiene onda conmigo. Toda la onda. Sí, pero la semana pasada se dijo que no, y que se iba a armar una comisión por parte del Ejecutivo, precisamente para que no se impulsaran proyectos que fueran ilegales y todo esto, inconstitucionales. Entonces, de eso parece que se desinfló, porque no había agua en esa piscina, le quitaron el bote de inmediato. De hecho, alguna de las frases que hay ahí para el bronce es que Piñera se maneja como un presidente que es popular cuando no lo es. Esa fue una de las tantas frases que le mandaron a decir a Piñera. Y la cuestión es que si llegaron a un acuerdo o no llegaron a un acuerdo. O sea, como los ministros que tienen que hacer la pega acá están negociando este tipo. Esa es la pregunta de fondo. Si el proyecto es... No es admisible si es que viene desde ese lado. No es, nomás. El tema es que busquen el patrocinio, como ha pasado muchas veces en la historia. Claro, esa es la solución. Del Ejecutivo. Ahora, el Ejecutivo dijo que no y que iba a formar esta comisión, pero parece que esa comisión de hombres nobles no le funcionó. No, porque son dos. Lo que dijo el Ejecutivo, eso hablamos acá con la ministra, ¿te acuerdas, sí, Marco? Pues. De la dice que ellos tienen un proyecto que es mucho mejor que el postnatal. La ministra Salaquet, la ministra de la Mujer. Sí, que es mucho mejor porque no solo favorece a las mujeres y hombres que tienen a los 22.000, sino que a los 800.000. Sino que a los 800.000. Y que ese proyecto es el que ellos apoyan y el que significa un desembolso aún mayor de recursos, pero este del postnatal no. Y ahí es donde está trabado. Entonces yo no. Siempre sí, no está la discusión según el punto de vista. Porque como en lo medular, la diferencia que hay entre un proyecto u otro, que uno es con plata del seguro de cesantía, que es como en rigor, en otras palabras, como acogerse a la ley de protección del empleo, versus que el otro es plata real que el Estado inyecta a la gente que está en esta situación. Esa es como la madre del cordero de por qué ambos bloques se ven como enfrentados. Es como, ok, tenemos la plata, pero aquí la plata la estoy poniendo yo con mis ahorros, que son como si eventualmente me despiden, versus el otro una subvención del Estado. Entonces, no sé, depende del punto de vista de cómo lo vea cada uno. Sí, mientras no lleguen a un acuerdo y que el gobierno presente el proyecto no va a poder avanzar. Eso es lo que no entiendo, por qué no se discute antes. Porque van a topar en algún punto. Sí, es una forma de... Bueno, claro, ya. Nadie dijo que iba a ser fácil, está. Miguel, Sí, nos quedan dos minutitos, ya nos saltamos la canción. Mira, uno dice que la teníamos pendiente no porque no hayamos querido mencionarla, sino porque recién está viendo la luz, por lo menos desde el punto de vista legal, y tiene que ver con estos personajes que se fueron helicóptero a sus segundas residencias, esto en el marco del fin de semana largo. Todavía quedan capítulos de estas teleseries. Pero lees, ya se va zanjando y Bueno, lamentablemente, según el punto de vista, no con mucha sanción que digamos. Esto viene del cuarto juzgado de garantía de Santiago, que suspendió condicionalmente el procedimiento contra 3 de los 5 imputados en el caso helicóptero, porque aquí como se le pone el nombre para todo, en el caso helicóptero. ¿Qué quiere decir? Que la suspensión condicional del procedimiento, que en el fondo no van a haber ninguna sanción durante 2 años, mientras ellos no incurran nuevamente en una ilegalidad o en una falta. No hay, solamente les pusieron una multa, que uno entiende que para las sanciones que he puesto es bastante menor. En el caso de uno de los involucrados, una multa de 500 mil pesos y otra de 300 mil pesos. Además de esto, tienen que hacer como donaciones, en el caso de una fundación del Hospital Luis Carlos Mackenna. Pero si alguien pensaba que iba a haber una multa mayor o que iban a tener pena de cárcel, como supuestamente lo está estipulado el Código Sanitario para quienes rompen las cuarentenas o cordón sanitario, no va a pasar nada de eso. Qué y eso es para grande. 3 de los 5. ¿Hay 2 que están todavía esperando? Claro, en el caso de la familia Kaufman, pero básicamente porque ellos no quisieron acceder a este. Uno hizo una alternativa, pero en el fondo es un beneficio. La suspensión condicional del procedimiento es un beneficio. En el fondo es como, ya, ok, mira, mientras tú no hagas nada más durante 2 años, esto va a quedar congelado. Ellos deberían. Bueno, entre ellos tiene otras cosas como no ocupar los helicópteros, pero claro, una petición menor para cómo está. En el caso de Cristóbal Kaufman y su esposa Mika Lin, ellos no quisieron acceder al beneficio. No es que hayan dicho con ustedes 3 sí, con ustedes 2 no. Ellos no quisieron y van a perseverar durante la vía legal, básicamente porque lo que ellos dicen es que no hicieron nada malo, que lo que ellos habían hecho es sacar un permiso porque tenían que viajar a Cachagua porque era como su residencia oficial y que habían ido por medicamentos. ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces ellos dicen, bueno, sí, yo no tengo por qué acceder a esto porque lo que yo hice estaba todo en regla. Ya, están ahí peleándola. Okay. Perfecto. Bueno, okay, ¿algo no más? No queda nada desde la zona mixta. No, ya no nos queda tiempo, ya hay que entregar la transmisión. La gente se va a en algún momento de esto de que no queda gente, sí, en el estadio, o ya no lo hago más. ¿No? levanta puesto, Miguel, levanta puesto nomás. Levanta puesto. Sí. Que no es, oye, levantar carpa, perfecto. Ojo. Sí, mira, voy a tomar un minutito solo para algo práctico. Ya desde mañana empieza a regir el nuevo pasaje de adulto mayor. ¿Se acuerdan que había una rebaja del 50% para hombres mayores de 65 años y mujeres de 60? Ahora, yo estaba viendo, claro, y no es que uno quiera chaquetear todo, está súper bien, porque no solamente es a nivel nacional, sino a nivel país, también para la gente que anda el transporte urbano, los trolls en Valparaíso, y buses rurales también, trenes, etcétera, una rebaja del 50%. ¿Cuál es el detalle? Que para poder acceder a esto, tienen que ir a buscar la tarjeta que es para el adulto mayor, que puede ser VIP en el caso de Santiago, pero todo este trámite se hace presencialmente. No hay una mayor alternativa, ¿no?, para hacerlo de manera digital, por internet. Entonces, bueno, por un lado, genios, uno dice estamos genios, en cuarentena, tal vez genios. Tercera edad no va a necesitar tanto moverse en transporte público. Pero si alguien quisiera hacerlo, que rige desde mañana, 1 de julio, tienen que hacerlo directamente en las oficinas de Transantiago o de Chile Atiende. Yo no sé si es muy recomendable en estas circunstancias pedirle a la gente de la tercera edad que vaya a hacer un trámite a alguna oficina. No, para nada. Oye, mira, compañeros, mira, acá estoy viendo un video que subió el diputado Guiguren, básicamente contestándole al video. Contestándole, de... No es muy amigo de Alamana, te digo, por si acaso se cayó la tesis. ¿Sabes? Pero él lo dice así con todas sus letras, no me vengan así ahora que somos amigos. Claro, unidad, ¿de qué unidad habláis? Básicamente ese es el tono del video. Perfecto. Mira, bueno, el pop. Todo por dejar. Por no manejar la tecnología, por ser un tontorrón con la tecnología. El mute, es lo primero que uno aprende, es el mute. Lo primero que uno tiene que hacer. Vamos con eso. Y vamos a una pausa, ya estamos con Javi Contador. ¡No! ¡Qué buena! Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto No Es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tenía que hacer 1000 trámites en la AFP y ahora menos que nunca me quiero pegar el pique. Si trámites tiene que hacer, los hace por internet, su teléfono o el PC. AFP Modelo pensó en usted. Entra a nuestra web afpmodelo.cl y olvídate de salir de tu casa para hacer trámites. En AFP Modelo queremos cuidarte. afpmodelo.cl. ¡Uy, uy! Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1, Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa, no, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola, hola. Hola. Hola. ¿Qué hubo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo anduviste con la lluvia? ¿Alguna gotera? Sí, una, pero no gotera. Uy, me escucho con eco. Escucho yo dos veces. Veces. Sí, es apestoso eso. Así me escucho. Mucho. Oye, no tengo una gotera, tengo una filtración. ¡Oh! Entonces, en el muro de concreto del cielo, son unas gotas gordas que caen. No así la gotera tac, tac, sino una como que se va formando gorda y ¡pum! ¡Pum! No. Y no es como detectable, sino hay que entrar como a picar porque es una filtración en una línea diminuta en la cocina. ¿A ustedes cae en la cocina? Cáncer del concreto. ¿Y cae sobre qué? ¿Sobre alguna parte importante? ¿Sobre la olla? Sobre un bowl que le puse. Perfecto. Le puso un bowl. Yo tengo goteras. Un envase de casaca. Ha sido eterno. Yo no, fíjate. El tema de las goteras. Ninguna. Ni filtraciones, ni goteras. Pero una pena tan grande, fíjate. Resufriendo. Era una gotita. Tú sabes que yo, cuando tuve a la Mila, era no era joven, digamos, pero era inexperta en lo que es la maternidad. Y entonces estuve en la clínica 3 días, creo, y al cuarto llego a la casa. Y lluvia, sí, pero torrencial. Y se empieza esta casa, llegamos a vivir el 2012, la Mila nació en mayo del 2013, esto fue, claro, unos días después. Y el agua caía por los focos de luz. Claro, típico. ¿Cachai? Por los focos de luz así, pero y se empezó a inundar, caos. No, fue terrible. Y yo sola con Diego, y yo así como con una guagua, como súper sobrepasada por la maternidad, y entonces la casa se estaba inundando, pero así heavy, como, y por lo, entonces decía, se va a quemar, porque pasaba como estaban los focos de luz, y entre medio le caía agua, era una locura. Es peligroso eso. Es peligroso, claro. Así que bueno, pero son cosas que pasan. Pero sobreviviste. Perdona, ¿se subió la cuenta de la luz o la cuenta del agua? No, ¿sabéis qué? Ese fue el clásico. No habíamos limpiado las canaletas porque no sabíamos. Habíamos llegado a esta casa como en noviembre del año anterior y entonces verano, ¿cachai? Como que no veníamos de un departamento. No teníamos esta noción de que se viene lluvia, hay que limpiar la canaleta. Cosa que ahora hacemos constantemente. Claro. Porque la segunda vez que nos pasó también fue porque efectivamente la cantidad de hojas que se acumularon hizo que se inundara, se rebalsaran las canaletas. La naturaleza cruel. Hay que limpiar la canaleta siempre. Sí. ¿Alguna noticia curiosa que nos quieras comentar? Sí, hablando de esto de la naturaleza cruel, yo no tenía idea. Ustedes saben que la pepita de la manzana puede ser tóxico, ya que ¿saben qué elemento tiene? No solamente la manzana, pero cianuro. Me está ahí, yo me comí dolor de cabeza. Toda la vida me comí las pepas de la manzana. ¿Te la tragas entera o las masticas? Porque el cianuro se activa cuando los masticas, en el caso de las pepas de la manzana. Bueno, son bien chicas, ¿eh? Así que puede ser de que pasen para adentro sin que se rompan, ¿eh? Puede ser. Porque dicen que si pasan para adentro así salen, ¿ah? ¿Eh? Claro. Oye, desaparecen tal cual. Dicen los doctores que en el fondo, si te tragaste la pipita entera, no te preocupes porque así sale para el otro lado. Ah, pero en cambio. Pero mascarla. Claro, que el problema está en mascarlas. Dice él, espérame, tiene, acá lo tenía yo separado, contiene un compuesto ya. La pequeñita pepita de la manzana contiene un compuesto llamado amígdala, la cual es una molécula a base de cianuro y azúcar. Se trata de la zona de defensas químicas de las semillas. Es inofensiva, por supuesto, cuando está intacta, pero cuando la masticas o se rompe de otro modo, la amígdala se degrada en cianuro de hidrógeno. Esto es muy venenoso, incluso letal, pero en altas dosis. Acá es una dosis que dicen que es... que es una dosis Para, y esto pasa con todo tipo de manzana y con las peras, por ejemplo, las pera, parientes de la manzana. Muy buena pregunta, Marcelo. Gracias por esa pregunta. Que también sucede en otras frutas, como la pera, el melocotón y el damasco. Ahora, tragarse el cuesco, el damasco es grande. Sí, ahora, el cuesco del damasco, yo no sé si usted hizo alguna vez la experiencia. Pero lo mató. El cuesco del damasco, si uno lo parte, adentro hay una especie como de almendra. ¿Esa será la mala? Cianuro, Marcelo. No sé, mi calidad de diente nunca me ha permitido mascar el cuesco de un damasco, Marcelo, porque eso me significa solo una habla de un menos. Gran colmillo. ¿Qué tienes? Claro, el seco. Yo nunca he podido, o sea, con cueva la manzana o el damasco por fuera. En la casa que yo vivía cuando era chico, teníamos un damasco imperial, así se llamaba el tipo de damasco, que era unos damascos así gigantescos. Y era muy bueno, muy rico, en verano todo el barrio venía a disfrutar del damasco. Y me acuerdo que... Marcelo me emocionó mucho cuando pienso... No me acuerdo de eso. El símbolo. No, en la casa de mi Tobías. En la casa de mi mamá hay damasco y hay que ir a buscar porque si no quedan reventados en el piso, como la gente, hay que usarlos para la mermelada, para hacer algo. En la casa de mi abuela había granadas y yo a mí nunca me gustaron las granadas. ¿A ti te gustan las granadas? No, son buenas como para echarse la otra cosa. Bueno, ojo que la tierra soñada por mí. La concentración de cianuro es de 3800 mg/kg, que no sé lo que significa, será miligramos por kilo, ¿no? No, /kg. 3800 miligramos por kilo, algo así. Dice que es algo muy inocuo y se necesitaría mucho, mucho más para morir de cianuro, como antiguamente es así cuando, como en las películas, como los reyes. Además que depende también de tus kilos de tu cuerpo, ¿no? Entonces, se necesitan de distintas dosis para distintas personas. Ya. En caso que alguien esté pensando, podemos comer manzana. Podemos comer manzanas tranquilo, yo creo que no hay problema. ¿Cómo se llama cuando las manzanas se fermentan? Serán mañana. Cuando salen, las manzanas harinosas no me gustan. No, malas. Cuando se ponen harinosas. Las más ricas. No, porque tú... No, pero ¿cómo se llama este licor? El licor que sale de la manzana cuando fermenta es el... ¿Cómo se llama? Chicha, sal, sidra. Chicha, manzana, ahí tenés sidra también, ahí tenés cosas buenas. Oye, pero era fácil, pues, Marcelo. ¿Cómo se llama? Eso pasa. Lo que sale de la uva y se transforma en un licor. Las neuronas van desapareciendo. Me gusta porque los doctores siempre dicen, bueno, ¿y qué puede pasar con el cianuro? No, insuficiencia respiratoria, un paro cardíaco, coma, o si no, la muerte, ¿no? Algo. O nada. Igual dice el doctor que. No, ojalá no morder las pepitas. O sea, si igual ya si las te las tragaste, como decía, no hay problema porque el organismo no se va a encargar de partirlas adentro. Así que no hay problema, no va a pasar nada. Pero en general, si te vayas a comer las pepitas de la manzana, no las mastiques. Ese es el punto. Ya, quedándonos tranquilos, entonces vamos a escuchar una canción de manzanas. Muy bien. ¿Manzanas? Manzanas. Apple, pues. A ver. Esta es muy buena. Toma tu manzana. ¡Ey! ¡Cómo no! That's right. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Oye, oye, sí, porque ya, un día contando. No, no. Es que me da a contar otra noticia que para asustarnos. No, es que una mamá del curso La Mila me escribe, mientras tanto no sabe que estoy al aire, pero me escribe, oye, ¿me podéis dar el dato del pijama? Y yo le pongo, ¿qué pijama? El que estaba ahí el otro día en la reunión de apoderados, como que se notó, y yo juré que era un pijama súper discreto y que pasaba súper piola. Era el pijama tuyo. El mío me dice, me da el dato. Es como una camisa de hombre a cuadrille. Entonces me dice, me da el dato del pijama. Y yo así como, ¿qué pijama? El que tenía puesto el otro día. Y yo, ¿dónde? En la Viola. Reunión. Ah, pues, lo peor es que la reunión era a las 4 de la tarde, ¿no? Claro, pues es que hay días que yo no alcanzo, Marcelo, te lo juro que yo no alcanzo. No, de verdad que hay días no alcanzo. Oye, les quería contar algo. De que me causó mucha gracia porque, no, nunca es gracioso que entren a robar, pero esto pasó en la localidad de Catriel, esto es Río Negro, en Argentina. La familia de Diego es de Río Negro. ¿En serio? Un intento de robo, que lo malo es que el ladrón estaba un poco borracho y entró a robar, y cuando ya lo pillaron decidió robarse la bicicleta y salir arrancando. Pero adivinen lo que pasó. Ya. Adivinen lo que pasó. La bicicleta estaba pinchada. Tibio. No era una bicicleta. No era una bicicleta. Le faltaba el asiento. No. Ay, ya. ¿Y qué dijeron? Era estática. Dijo, y después de harto andar dijo, ya debo ir lejos ya. Ya estoy llegando. Estaba tan borracho que se subió, lo encontré tan gracioso, se subió a dándolo todo en la bicicleta estática, así transpirando todo, y no llegó a ningún lado, y lo pillaron porque estaba... ¿Cómo que? ¿El mismo paisaje o no? Qué bueno. Debe ser muy gracioso, debe ser como una tragicomedia para los dueños de casa que ven que el ladrón, se asustan porque un ladrón obviamente uno se siente totalmente violado a la intimidad y de repente se sube rajado a la bicicleta estática y le da con todo. Debe ser muy divertido, ¿no? Como decir, ya, ok. Así que lo sorprendieron. Para que, ojo ahí. Ojo al charas que es. Ojo, nunca robes borracho. Es mejor. Y en Egipto, esto es bastante trágico, fíjense, una famosa bailarina del vientre fue condenada a 3 años de cárcel, esto ocurrió el sábado, como ella baila, hace bailes del vientre y lo subió a TikTok y la condenaron por incitar al libertinaje. Países que son musulmanes y que tienen de repente unas reglas bien heavy. Entonces, las mujeres ahí llevan bailando el vientre desde hace miles de años. Sí, pues desde siempre. Entonces, en ¿cómo ahora? Recién ahora se escandalizaron. Pero ¿cómo miles de años? ¿Qué dices? No puede ser. Esto pasó, como les decía, el sábado y fue condenada a cumplir 3 años de cárcel y pagar una multa millonaria luego de que se comprobaran los cargos de incitación al libertinaje e inmoralidad por publicar videos de sus bailes en TikTok. Esto salió en el diario español La Vanguardia, se llama Sama Et Masri. Fue arrestada. Oye, lo encuentro atroz. Que los videos eran sexualizados y por lo tanto y además que ahí, o sea, se metieron los parlamentarios. Dígame. La ley local dice que puede sexualizar su cuerpo frente a un grupo de personas, pero no en video. Si uno supiera la lógica de gente que deja manejar a las mujeres o que no vayan al juicio. El juicio fue llevado a cabo por el Tribunal Económico de Delitos Menores del Cairo, el cual determinó que la mujer había atentado contra las tradiciones y valores familiares del país. Sin ir más lejos, uno de los parlamentarios que solicitó acciones legales contra la bailarina dijo que son acciones prohibidas por la ley y solo tienen el objetivo de destruir familias. Mira. Y una frase que a mí entonces, él dijo que era gente que confundía libertad con libertinaje. Mira. Claro. Como José Antonio Castro. El negocio de vender estos ¿cómo se llama? Tubos. ¿Cómo se llama ese baile alrededor de un tubo? El caño. Del caño. No, el pole dance. Allá no. Claro. Pole dance. ¿Has hecho pole dance? Ya. Bueno, yo he hecho pole dance. No logro como. Me sale muy patético. Ya, me engancho al tubo, ¿cachai? Y yo tengo el pitito grande. Entonces, fa, lo abrazo con todo y ahí me quedo. No soy capaz de subir ni 10 centímetros. Es como alguien. Yo, entonces, lo que logro es un bala con el tubo, pero no logro subir. Nunca tampoco en el colegio no lo pude hacer con la cuerda. No, no lograba hacer eso de. ¿Usted subía en la cuerda bien así fluidamente? Sí, hasta arriba. No, también, yo, muy mal. Muy poca fuerza, muy poca fuerza en los brazos. ¿Has visto esa gente que puede hacer como una bandera? Sí. Claro. Esa gente que hace como una bandera, que se pone en el tubo este y estira las patas para el lado. La bandera. ¿Sabéis que eso es brazos y abdominales? Mucho abdominal. Claro, es posible. ¿Me hablaban? Hay que ser un prodigio. ¿Tú lo podías hacer bien, Marco? No, para nada. El acuerdo de Tomás González hace eso. Claro. Claro. Oye, pero espérate. Yo he hecho caño, pero más bien baranda es lo mío. Tiene que estar horizontal, fíjate. El tubo, y ahí me meneo fácil. Bastante bien. Yo discretamente le sugiero a la gente que no pruebe lo vertical. Es contra la gravedad. En cambio, el otro es mucho más sencillo. ¿Mm? ¿Pero te montas como si fuera un caballito? Y viera, ¿y qué caballito, Marcelo? Y me y lo bajo. ¿Por ahí va el baile? Sí, por ahí va el baile. Ahora, duro poco, pero ya tiene que ver con otras cosas. Pues ya estoy mayor ya. Pero si lo hubiera hecho cuando joven, ya lo dominaría. Bueno, perfecto. Para terminar mi noticia del Cairo de esta bailarina, ella dijo que esos videos habían sido publicados en TikTok sin su consentimiento, y la verdad es que no es la única, han sido varias mujeres las que han sido como apresadas por esta situación de incitar al libertinaje. Entonces habló Entesar El Saed, abogada defensora de los derechos de las mujeres y directora del Centro de Desarrollo de Derechos del Cairo, y que esta ley únicamente se ha estado aplicando a mujeres. O sea, hombres que si pueden incitar incluso a la prostitución a través de sus redes, no les cae el peso de la ley. Así con el Cairo. Para que. Oye, vamos a una canción entonces árabe. Canción? Una canción del vientre. Por lo menos que ayuda a mover el vientre. Oye, es súper difícil el mover así el vientre, hay que hacerlo, es complicado. Yo te lo Shakira. Puedo dar bien, ¿eh? Ojo. Shakira. Yo no sé, se acelera situación un poquito, más angustiosa que... ¿Ustedes han usado anillo alguna vez? O sea, ¿usan anillos de casado y eso? Sí, sí, por ese supuesto. ¿Nunca se les ha hinchado el dedo y se les ha quedado como apretado el anillo y no tratas de sacárselo y es como una sensación como súper angustiosa, aunque dure un poquito? Sí, pero hay que dejarlo ahí. Sí. Hay veces cuando saca, hace mucho frío, ahí, hace mucho... Mejor no hacerlo, Javi. Déjatelo ahí, aunque el dedo se muera. Es mi consejo. No, yo no, escúchame. Yo en general se puede... En general lo saco y le hago un giro en las mesas como un platillo volador. ¿De qué estamos hablando, perfecto, Marcelo? Del anillo. Perfecto. No, es muy vergonzoso cuando uno se está probando anillos porque en fondo, claro, yo tengo los deditos gorditos. Entonces te pruebas el anillo y no te lo podés sacar y es un minuto entre a más vergonzoso porque es como incómodo y siempre el dueño del, no sé, del local o la tienda te queda mirando como cara de como que igual hay una parte de él que piensa que tú te lo vas a robar y tú te vas a ir corriendo. Así fuerza y el dedo no quiere soltarlo y es terrible. Hay un caso de una mujer que pasó esto el domingo, ella es de Concordia, Argentina, que le pasó eso. Ella se puso un anillo y no se lo pudo sacar. El clásico que te dicen a ti es ponle como detergente o lavalosa y jaboncito. Ella fue, probó con el jaboncito y el lavalosa y nada, y nada, y nada. ¿Y qué hizo? Dijo... Como dice Marco Silva, dijo, ya, no hago nada, se me da, ya, listo, esperar, como bajar como la histeria, ¿no? Y el día siguiente el dedo morado heavy. Hay fotos, como, y partió, tenía cerca unos bomberos, una compañía de bomberos, y fue para allá. Oye, tuvieron que hacer un trabajo heavy, tuvieron que romperle el anillo de acero quirúrgico. No, lo rompieron, porque si no, él salió como el capitán de bomberos diciendo que si no, él perdía el dedo. Entonces, ojo ahí, porque... Ojo al charqui, ¿eh? Sí. Mira, ¿no? otra razón para la gente que no quiere casarse. Claro, ahí está, pues. Argumentando para eso, ¿eh? Para el lado del antimatrimonio. Pero, espérate... Oye, pero hay un sistema con un hilito. Un hilo. Sí. Sí, el enrollas en el dedo y empieza a darle vuelta y empieza a avanzar por un efecto de física cuántica. Sí, yo te entiendo, pero si yo te mando la foto del dedo, el volumen después del aro es como una humita, es como gigante, como que aunque lo enrollís con el hilito, ya el aro, o sea, claro, el anillo no pasa por ahí. Entonces no les quedó otra a los bomberos que usar unas herramientas, pero más con mucho cuidado porque él estaba finalmente ahorcando al dedo. Entonces que el porque tenían mucho como riesgo de hacerle daño a la mano, igual con herramientas de bomberos, pero sabes que lo rompieron y ese dedo pudo respirar. El dedo. Oye, de una conferencia que se estaba muy tranquilo. El día de nacional de bomberos, le mandamos un saludo a todos los bomberos, ¿ah? A todos los bomberos. Me acordé nuevamente de Robotina y el titular de la cuarta, ¿no? Porque es una situación más o menos parecida. En ese caso era una tuerca. Sí, po. Sí. Sí, po. Y era, ¿qué? Era el dedo. El señor de la... se lo comentábamos. Sin aceite, ¿no? ¿No te acuerdas de eso? Sí, po. Que era Robotina. Pero ¿cómo? No. La portada de la cuarta. Dame más pista. Pero de portada. Mira, de la cuarta, señor, ¿de cuándo? Un señor hace muchos años decidió... me acuerdo, el principio me acordé. De una mala idea. Ya. Sí, hacerle, hacerlo con un objeto metálico. Con una tuerca. Sí, y sí, lo sí, hizo. Y quedó ahí. Ahí vamos quedó a hacerlo. Como el anillo o de una. O un rodamiento. Puede ser un rodamiento también. Era un rodamiento, eso era. Sí. Porque el titular era como, le hizo el amor a un rodamiento. Era como algo así, ¿no? Como... Sí, dicho sí, elegantemente. Sí, bueno, ahí también tuvieron que aplicar sierra con mucha precisión para no afectar. Oh. Sí. El anillo se preservó, ¿eh? Pero no el resto del aparataje, digamos. ¿Eh? Oye, pero ¿y nunca le pasó de chico, Javi? ¿Nunca te pasó de chica? Tú que eres inquieta, me da la sensación que eres inquieta, porque yo era no solo inquieto, además medio cabezón. Se vieron una foto que subí hace poco, muy cabezón. Y en una reja de una casa logré pasar la cabeza para el otro lado y después no pude volver a para atrás. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Porque uno trata, no sé, de probarse que es capaz de hacer cosas. Uno se esfuerza en las matemáticas, se esfuerza en el deporte, pero pasar una reja con la cabeza. Sí, y después la cabeza no podéis volver. No puedo volver. A mi perro le ha pasado. trancada. Entonces tuvo que venir el papá, me acuerdo, de mi amigo, con entonces agarraron por los lados, en la parte más central, que era más posible abrir la reja y ahí pude sacarlo. Oh, fue terrible. Y fueron unos minutos. ¿Y qué te decían todo el rato? Son minutos, son minutos que uno vive mucha tensión. ¿Cabezón este gallo? ¿Así? ¿Para qué invitan al cabezón? Una cosa así. ¡Es tercera vez que lo hace! Oye, me cagaste la reja. Te vamos a cobrar la reja. Puta, qué terrible. No, oye, bueno, a mí me pasaba con la oreja, pero era más flexible. Metía la cabeza. Las orejitas son flexibles. Claro. Eran bien grandes, sí, ¿eh? Una vez casi derribé un muro, pero después les contaré, ¿eh? Yo me traía una bolita, eso es como lo máximo que me pasó. Me traía una bolita, no un bolón, una bolita, una canica de juego. ¿Qué edad tenía ahí? 5. ¿Pero cuánto? ¿Y salió después? Sí, salió, pero me retaba y fue como trágico porque mi mamá tenía que revisar todo lo que salía, era triste. Fue. Ah. Pero salió una bolita. He estado en eso como papá. Con una bolita de. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, del Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y BCI igualará lo recaudado porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Gracias, Javi. Besos, que estén bien, hasta mañana. Chao. Chao, hasta luego. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos para hablar de. No tengo idea. ¿Cultura? No, Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de tarjetas de crédito BCI Visa. Es hora de disfrutar la vida. 7:00 p.m. Esta crisis nos levantamos juntos y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Activa tus ventas publicando tus productos y servicios con fotos y precios. Ranky App. Juntos emprendemos. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. ¿Cómo te va, Matías Claro? ¿Cómo están, mis niños preciosos? Oye. ¡No! ¡Qué bien! Ya se transformó en un tío. ¿Cómo están? El tío permanente. Bueno. Oye. Oye, no te he hecho el pedido, amigo mío. Mañana. Ay, pero mañana no importa. Iré. Me acordé de usted. ¿Estáis despachando? ¿Por qué? No, mañana voy a la librería y despacho los miércoles. Ah, entonces le mando. Pero hoy día es martes, corazón. Sí, mañana voy, pues se lo mandé ya ahora. Ya. Entonces, oye, voy a mandar el pedido. Me acordé de ti, le vamos a contar a la gente que Marco es un excelente lector y terminé de ver Dark. Y por ahí está citado Schopenhauer. Y tú te habías comprado un libro hace poco de dicho filósofo, ¿no? Sí, así que me acordé de ti. Muy bueno. Que hablan sobre él. Muy bueno. Sí, sí. Sí, no, muy bueno. No, gran libro. Sí. ¿Qué libro es el que tenemos la gente está esperando, la gente que postuló, que concursó para llevarse el libro la semana pasada? Sí, el regalo de la semana pasada, el concurso es Amigas de lo Ajeno, de Javiera Tapia, este libro sobre... Ah, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Entrevista a músicas chilenas donde hablan de feminismo, sí, cómo le ha costado a ella. Muy interesante el libro de Javiera Tapia, Amigas de lo Ajeno. Y la ganadora en Twitter, porque el concurso es en Twitter, es Pamulita, @PamulitaQ. ¡Qué buen libro para capear estos días! Me encantaría ganar, así que le vamos a escribir para decirle que se lo ganó, se lleva el premio. Perfecto, va a estar feliz porque había mucho interés en ese libro. Sí, harto. ¿Y cuál es el libro de esta semana? Ya, yo hoy día les traigo para... En estos periodos de cierre, fíjate que me he dado cuenta que yo pensé que nunca me iba a pasar de entusiasmarme leyendo libros de historia. Y la verdad es que lo asociaba a una conducta y a un gusto de adulto mayor, digamos, con mucho respeto la a los historia. Adultos mayores. Sí, leer como libros de historia. Y la verdad es que gracias, hay tanta y la verdad es que hay tanta oferta de libros de historia tan entretenido. Hay un fenómeno con los libros de historia, de divulgación histórica, que ha sido muy interesante y que en el caso de Chile también ha ocurrido. Los libros de Baraí, por ejemplo, o el libro que traigo hoy día, que se llama Historia Freak de Chile, de Joaquín Barañao. Este libro es el que vamos a regalar, así que si se meten al Twitter de la Oasis, en @oasisfmchile, van a poder participar por ganarse el ejemplar. Fantástico. Barañao, que fue sí, varias veces nuestro, uno de nuestros panelistas, antes de que tú le quitaras el puesto, ¿eh? Sí, que, sí, pues es un gran gesto tuyo porque no porque él hablaba de historia, ¿no? De tú mí. Estás sentado en su silla, ¿no? Así yo que, soy compañero de colegio gesto. De Barañao también, pues de curso, éramos del paralelo. Oye, pero él descubrió una afición, una sí. pasión, porque nos contó sí. cuando vino al programa de que esto de buscar datos curiosos de todo tipo de temas lo hacía en forma automática y de pronto dijo, bueno, ¿por qué no hacer libro? Y ya lleva como 8, 9, no sé cuánto lleva. Exactamente, él partió como en esta cuestión de juntar datos freak. Y uno de los primeros libros que hizo fue la Historia Freak de la Música, que él lo publicó claro. de hecho en Amazon como un libro propio, digamos autoeditado, una cosa así, y le empezó a ir bien, y de ahí saltó como a una editorial grande y al papel, y ya lleva, y ahora yo te voy a decir, Historia Universal Freak, Historia Universal Freak 1 y 2, Historia Freak del Fútbol, de la Música, Historia Freak del Cine 1 y 2, Historia de Chile 1 y 2, o sea, imagínate 8, 9 libros. No, sí. Ya le queda la historia de la radio freak. Conté 12. Que... Ojalá no me haya confundido. Ya, para ahí, ¿cuál es el que estamos, ofreciendo nosotros? Hoy día les traje Historia Freak Chile, volumen 2, que se acaba de editar. Este libro está nuevecito de paquete. Se acaba de publicar. Muy entretenido porque aborda el periodo histórico que va desde 1870 más o menos, 1860 hasta la actualidad. El libro lo terminó de escribir en mayo pasado, así que algo alcanza a agarrar incluso del coronavirus. Si el primer volumen hablaba desde el poblamiento de Chile hasta la Guerra del Pacífico, en este volumen aborda desde la República Liberal 1860 con la ocupación de la Araucanía y termina él escribiendo el libro, que de hecho lo dice en la última página, estamos en plena pandemia, a 6 de mayo lo terminó de escribir. Entonces es bien entretenido, y por eso te decía yo a propósito de los libros de historia, de cómo uno... que es el gran poroto que se anota este libro. La narración del libro es muy entretenida, porque él va contando los procesos históricos, pero va salpicando entre medio con algunos datos, con algunas curiosidades, que no es solamente el dato freak porque sí, sino que sirve para entender y son muy buenos ejemplos de los contextos en que estamos. Por ejemplo, cuando empieza a hablar al principio del libro de la ocupación de la Araucanía, habla de cómo postguerra del Pacífico la Araucanía se militariza con el ejército que es victorioso en el norte, lo llevan al sur y la Araucanía se militariza, y desde ahí que el problema de la Araucanía se ha intentado siempre resolver la mayoría de las veces a través del tema de la fuerza, claro, y no ha resultado, y estamos hablando desde 1870. Cuenta, por ejemplo, da cifras, además él tiene una página web donde todas las citas que él hace ¿ya? están documentadas. Entonces no es como que llegáis y tiráis datos sin tener el respaldo. Él tiene los datos, entonces también eso es muy completo. Por ejemplo, cuenta que en el sur, en el genocidio Selknam, en los mega estancieros pagaban una libra esterlina por par de orejas. Y que una familia Selknam la secuestraron y se la llevaron a París, a la Exposición Universal de París en 1889, en los zoológicos humanos. Entonces tú también empezás a entender cómo cómo desde un principio nuestra sociedad occidental, así semi-moderna, se impuso sobre los pueblos originarios y no ha cambiado esa como mirada por debajo del hombro de los pueblos originarios, y los problemas no son solucionados, pues se mantienen. Entonces, por ejemplo... Es que tienes toda la razón, el formato de buscar la curiosidad... La curiosidad a ojos nuestros, ¿no? A ojos del hombre de contemporáneo. uno logra entender mucho lo que pasó. Yo leí la historia universal, las dos primeras que hizo, realmente entretenía por lo mismo, porque no era el típico libro de historia que uno lee siempre, sino que buscaba por otro lado, pero al mismo tiempo servía para entender lo que estaba pasando. Así que son muy entretenidos. Exactamente. Por ejemplo, mira, te voy a contar. Bueno, nos quedamos con eso, ¿eh? Son entretenidos, entonces, ¿lo sentenciamos, Marcelo? Son entretenidos. Se cierra el caso y se cierra y el caso. No hay para que seguir hablando. Saludos, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. No, yo encuentro que es un gran libro, pero es que yo creo que hay una cosa de spoiler ya, pues, ¿no? Que ya no, estamos contando el libro ya. Son muchos datos, son muchos datos. Te voy a contar. Yo me leí el de la música de Barañao. El único que no tiene dos partes, ¿o no? No, el de la música tiene uno. Ya, ese me leí. Uno me pareció más sincero. Oye, dice que viene en este libro 138 curiosidades. Hemos contado una. Así que no hay spoiler. Son 138 curiosidades que no son un listado de curiosidades. Están dentro de narración. Por eso son tan como... Están entretenidos de la lectura. Por ejemplo, cuenta yo... cosas que no tenía idea, que si quieres te la cuento, me soplaron que hay música, te la cuento a la vuelta. Vamos entonces a escuchar una canción y después me cuentas esa curiosidad. Perfecto. Música. canción. Estos son las carpetas inspiradas, ¿eh? Escuchémoslo. We haven't seen anything yet. Okay, bueno, Matías, claro. Okay. Danos otras pinceladas de estos datos freak de la historia de Chile. Ya, les voy a contar tres casos, para que no me acusen de que estoy contando toda la historia del libro. Son 3 de 140, no es mucho. Por ejemplo, hay un caso, yo no lo conocía, que se llama el caso Baltimore, que en 1891, en donde estaba la guerra civil chilena, entre Balmaceda y el Congreso, había un crucero, un barco norteamericano, que estaba a favor de Balmaceda, el presidente, que llegó y que estaba ahí a orillas de la costa chilena en Valparaíso, esperando que se resolviera la situación para ver qué hacía. El cuento es que eran 117 marineros, y el cuento es que terminada la guerra, a punto de terminar la guerra civil, los bajan, o sea, les dan así como libertad de que puedan bajar a Valparaíso, dejan la tendalá en Valparaíso, y se agarran a combo en una taberna que se llama True Blue, la taberna en Valparaíso, a tal punto que mueren un par de marineros y varios se van de paliza al hospital. O sea, los obreros chilenos que estaban en esa taberna le aforraron a los marinos gringos. No. El asunto es que este escándalo empezó a escalar y terminó llegando al presidente, a Benjamin Harrison, el presidente de los Estados Unidos, que en diciembre de 1891 llegó a citarlo en un discurso amenazando a Chile con guerra. Y Chile tuvo, te juro, yo no tenía idea, y Chile a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y todo eso, tuvo que literalmente bajarse los pantalones y pedir disculpas así muy humilde, porque si no los gringos querían invadir, y se especula. Pero que son... ¡Pavo! Seríamos parte de Estados Unidos, ahora seríamos un estado. También como compraríamos todo con dólares, dólares. Adivina qué es lo que les interesaba, po. El salitre, en el norte. Cobre. Ah. El salitre en el norte, entonces estaban amenazando esto con invadir. Claro. ¿Cachai? Y bueno, mira, entonces terminaron por vía diplomática salvando una potencial guerra con Estados Unidos en 1890, que habría sido, imagínate, po. Otro dato que me dio mucha risa, dime, cuéntame. No. Ya. Ah, otro dato que me dio mucha risa fue sobre Gabriela Mistral. Cuando Gabriela Mistral gana el premio Nobel y la invitan a la ceremonia, como gran homenaje en el postre de la cena de recepción del premio, habían llevado desde África en avión un racimo de uvas. En Europa, imagínense el año 45, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, cuenta la traductora, y sale cita en el libro, cuenta que muchos no habían visto fruta en 7 años de guerra. Y presentan este racimo de uva iluminado, así muy bonito. Y la idea era que tú te sacabas una o dos uvas como un detalle. Pues. Ya, era, y la Gabriela Mistral, era como oro. Claro, y la Gabriela Mistral, que estaba acostumbrada por de donde ella venía, de que estaba lleno de fruta, se comió el racimo entero. No le dejó uva. Y no le dejó uva a ningún sueco, a nadie. Y claro, ella no sabía, pero nadie más. Entonces, claro, quedó como que se comió toda la uva, pero en realidad era porque no sabía que había tanta escasez de uva. Y el otro que encontré también gracioso es un duelo que enfrentó, un duelo así pistola, entre Salvador Allende y Raúl Retty. Ellos eran ambos parlamentarios. Sí, eso lo leí. Tampoco lo conocí, lo googleé y por ahí lo encontré. En el año 1952, ambos estaban debatiendo un proyecto de ley, eran senadores, y se agarraron por un proyecto de ley de subir el sueldo a los trabajadores de Sewell, del pueblo minero. La minería. En O'Higgins, claro. Sí. Y se empezaron a agarrar, se empezaron a insultar, y uno le dijo a otro que a la... uno le dijo, o sea, Allende le dijo a Retty, creo que usted quiere ir a la asistencia pública, como diciéndole, le voy a agarrar a combo. Y Retty le contestó, a la asistencia no iba a parar mucho por la mala atención médica de usted. Entonces empezaron a desafiarse y terminan desafiándose a duelo y se juntan a pelearse a duelo. Y ¿Pero con qué arma? Con revólver. Y en el duelo, el presidente de la Cámara de Diputados, que fue el que parece que hizo de como maestro, no sé cómo se llama, que se llamaba Astolfo Tapia, y le decían Espantolfo porque era muy feo. ¿No? Pantolfo también le decían el pantolfo. El cuento es que se cuentan, disparan, y al momento de disparar en el barro se resbala Allende, y Rettig pensó que le había pegado el balazo, que lo había matado, y se acerca para darse cuenta que no, que se había caído, que estaba embarrado y que no lo había muerto. ¿No quería dispararle entonces? No, pues, pero se dan vuelta y se disparan, y la bala, o sea, se dispararon, ¿cachai? Pero la bala pasó lejos, no le pegó, pero Allende en el movimiento, en el gesto, se cayó al suelo. Se cae. Y claro, y Rettig pensó que lo había matado. El cuento es que, bueno, años después, Allende incluso llegó a nombrar a Rettig embajador en Brasil. Así que no hay nada que la política la no cure. La comisión Rettig. Oye, mira, fíjate, bueno, Raúl, fíjate que si Rettig lo hubiera apuntado bien, la historia de nuestro país habría cambiado. Imagínate, po. Sí, imagínate, po. El año 52. Todo, tal vez no habríamos nacido nosotros. Dark, claro, ¿viste? Se hubiera acabado el mundo, claro, con Raúl Rettig. El futuro cambia todo, todo. Cambia todo, increíble. Mira, se me ocurrió una canción. Así que ahí, un par de anécdotas. Perfecto. Entonces, el libro, bueno, se llama Historia Freak de Chile, volumen 2. Volumen 2. Y exactamente. Está ya a la venta, entonces. Está y la digamos venta que y todos participar. Y todos los Historia Freak de Barañado son entretenidos y directos. Súper entretenidos. Todo, todo bueno. Y vayan al Twitter. Claro. ¿Ya? Perdona, Marco. Cerremos nomás. ¿Tenemos que cerrar? Muchas gracias. Sí, vayan al Twitter, @OasisFMChile, para el concurso. Y ahí en todos los comentarios vamos a sortear Historia Freak de Chile el próximo lunes. Damos al ganador. Hay muchos participando de hace rato. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Un abrazo grande. Y en BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y Familias Vulnerables. Haz tu aporte en BCI.cl y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Ahora vamos con una canción para cerrar este programa, y después viene Un País Generoso con Verne Núñez. Mira, ¿cómo van a disfrutar hoy día esos dos? ¿Cómo van a disfrutar? De Alamán y todo esto, ¿eh? ¡Oh! ¿Y esa? ¿Me suena? ¡Sí! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! Time.